Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa con el que cada semana recorremos el país recogiendo historias para compartirlas con ustedes que nos reciben semanalmente. Y hoy recogemos voces campesinas que desde el norte luchan por derechos y siguen adelante a pesar de la pandemia. Miramos cómo el feminismo se va metiendo en el fútbol y busca desbaratar sus prácticas machistas. Nos sumamos al reclamo para que las potencias mundiales acepten que se puedan liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus para que haya suficientes y su distribución sea equitativa para todos los países. Y también miramos este momento de la pandemia en el país desde afuera de Buenos Aires. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Que Lamba, que Cava, que Larreta, pero ¿cómo se ve este momento de la pandemia en el país desde otros lugares? Por ejemplo, desde la provincia de Misiones. Julio Moyano, abriendo el Expreso Farco desde Radio El Libertador de Posadas. Desde la lejanía del nordeste se aprecian los conflictos con otros contrastes. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Acá lo que tenemos para decidir, muchachos, es si comemos vómito o comemos mierda. Acá no hay milanesa con papa frita, hay vómito y mierda. Entonces entendámoslo, porque esto es una guerra. Porque si no medimos las consecuencias, si no entendemos el dramatismo de lo que están viviendo toda la gente en su trabajo, tratando de sacar este despelote adelante, bueno, no podemos hacerle entender a la gente. Y entonces, bueno, y ni te digo lo que pasa en nuestro propio medio de comunicación, haciendo y diciendo cualquier disparate. ¿Qué estamos todos locos? Si es un programa de investigación muy fácil, van, hacen el programa, si se la pasan investigando miles de cosas y diciendo somos grandes investigadores, vayan a investigar a las clínicas si están llenas o no están llenas. Mira qué investigación fácil, no le crean ni a Virocopil ni a todos mis colegas del sistema de salud que están hablando. Investiguen y digan, no, Blanco, la verdad, hice esta investigación y están llenas de verdad. Porque si no confunden a la gente, porque la gente los mira a ustedes y se lo cree. Dicen, no, si esto es una cuestión política, nos quieren encerrar. Nos quieren encerrar. En vez de entender que estamos en un desastre. Distinto el panorama entre Buenos Aires y Misiones. Y no es que Misiones sea el paraíso, pero tener de vecino a Brasil, que es una bomba viral, es casi un milagro. Que en la Tierra Roja no tengamos circulando la cepa de Manaus o la del Reino Unido. Oscar Alarcón, ministro de Salud Pública, descarta por el momento la circulación de otra cepa. No se han detectado, si hubiera sido así ya lo hubiéramos sabido todo, porque eso es algo que venimos monitoreando a nivel nacional en todas las jurisdicciones, y lo que ha salido en la Argentina es, y lo que todos sabemos, en los lugares en provincias en donde sí ha aparecido, tenemos que tener mucho cuidado, por eso también apelamos que la gente no viaje a lugares de riesgo sin necesidad, y que mantengamos todo el cuidado posible, y que sepamos que el contacto estrecho y que los viajes innecesarios a lugares en donde se supone que hay circulación viral de otra cepa, no lo hagamos. La situación epidemiológica de la Tierra Roja es de férreo control. Hay una leve alza de casos en las últimas horas, pero que no superan el pico de contagios que sí ocurrió el 10 de enero pasado y trepó a los 162 casos positivos. Desde hace 3 meses hay un amesetamiento. En el total de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia se llegó a los 15.000 casos y hubo que lamentar 269 fallecimientos. Y hoy Misiones es la única provincia con bajo riesgo de contactos. No hay zonas con alerta rojo en la provincia. La ocupación de camas de cuidados intensivos alcanza al 48%. El sector público cuenta con 133 camas ubicados en distintos puntos y en los próximos días se habilitarán 57 camas críticas en Oberá, Apóstoles y El Dorado. El dictado de clases es mixto y hay pocos contagios. Así lo refleja el ministro de Educación, Miguel Sedov. Bueno, nosotros estamos muy conformes con el sistema educativo como se está comportando en la provincia, en el sentido de que hemos vuelto a una presencialidad cuidada, como lo planteamos el 9 de marzo. Podemos decir que contagios que ha habido han sido muy pocos, tanto en estudiantes como en docentes. No han sido intraescolares, eso significa que los protocolos y las burbujas de aislamiento funcionaron al no haber contagios internos. Los estudiantes están yendo a las clases, la presencialidad, si bien no es obligatoria, práctico en ir a clases. Tenemos un gran acompañamiento de las familias y un gran acompañamiento de los docentes también. Todas las escuelas están abiertas. No, yo les puedo decir una cosa, ustedes pueden ir a verificarlo también personalmente y saben que es así. Y bueno, creo que eso es una gran, no diría victoria, pero sí un gran paso adelante de toda la sociedad de la provincia, ¿no? Porque el estado epidemiológico de la provincia, que es un estado epidemiológico óptimo, en color verde, no ni amarillo ni rojo, nos permite esta presencialidad cuidada. En el mientras tanto, se sigue con el operativo de vacunación, con el grupo etario de mayores de 60 años, pero también se vacunaron taxistas y remiseros y camioneros internacionales residentes en Misiones, que son unos 400 y ya hay inmunizado el 50%. Como verán, por estas geografías, sin conflictos. El único objetivo es combatir el coronavirus. Fin del informe de situación. Hasta la próxima. Escribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos. Torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los países más ricos acaparan las vacunas y al resto del mundo nada o a cuentagotas. No se fabrican las necesarias porque unas pocas farmacéuticas concentran la producción global, aunque no tienen la capacidad de producción que demanda el planeta. Por eso, el reclamo mundial cada vez más fuerte es que se liberen las patentes para que otros laboratorios puedan producirlas. Así, habría suficientes y se podría avanzar hacia un acceso equitativo para todos los países. Marcela Velardo, investigadora del CONICET y especialista en salud internacional y políticas de salud. Estamos teniendo 7 u 8 farmacéuticas a nivel mundial que tienen la propiedad intelectual de la vacuna de COVID, y la demanda actual a partir de la pandemia es enorme. Al haber esta demanda y estar producidas estas vacunas por solamente 7 u 8 farmacéuticas, es lo que está generando el problema actual de que no... estas 7 u 8 farmacéuticas no tienen la capacidad productiva para vender, digamos, a toda la población mundial. Esto es un problema muy serio, sobre todo en una situación de pandemia. La OMC tiene una cláusula en la cual dice que cuando hay una situación como la que estamos viviendo hoy, se pueden liberar las patentes. ¿Para qué? Para que otras farmacéuticas con capacidad de producción puedan producir la vacuna hoy de COVID. Esto es lo que se está discutiendo hoy en la Organización Mundial del Comercio. Ya son más de 100 países que están exigiendo a la Organización Mundial del Comercio que libere las patentes de vacunas de COVID-19. Sin embargo, hay 8 o 9 naciones, son los países ricos, que están bloqueando esta iniciativa. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no les conviene, porque hay un negocio, obviamente, con el tema de las vacunas por detrás. Se estima que las 3/4 partes del financiamiento para su investigación provienen de la inversión pública, es decir, los estados, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, invirtieron el dinero de sus contribuyentes para que las grandes empresas farmacéuticas, lo que se denomina la Big Pharma, puedan efectivamente realizar esa investigación. Los únicos beneficiarios hoy por hoy de esas vacunas y de ese financiamiento público están siendo las empresas farmacéuticas. Y pensar que al controlar exclusivamente la producción, los precios también se fijan a la alta. Lo que hay que tener en cuenta es que de nada sirve que un país vacune a toda su población si al mismo tiempo el resto de los países del mundo no la vacuna de igual manera, porque el virus va a seguir circulando. Y el problema que hoy tenemos, que es un problema que agrava la situación, es el tema de que, como no estamos pudiendo frenar el virus, esto se está viendo en Europa, ahora en América Latina, bueno, la India es un caso terrible en estos últimos días, el virus está mutando. Por ahora, y al parecer, las vacunas existentes sirven para este nuevo tipo de variantes, pero esto es muy probable que en un tiempo más no sirvan. Entonces, la capacidad de investigación para nuevas vacunas y la capacidad de producción actual no está teniendo ningún resultado. Y esto nos lleva a que el mundo completo viva de confinamiento en confinamiento. Y este tipo de medidas, que son las únicas medidas que conocemos hasta el momento para poder disminuir la circulación del virus, trae problemas enormes, ¿no? Problemas sociales, económicos e incluso políticos. Son las naciones más ricas que están bloqueando la iniciativa de liberar patentes. Estas naciones más ricas además tienen fuertes intereses económicos con las propias farmacéuticas de sus propios países. le hace el caso de Estados Unidos con Pfizer y Moderna, o Reino Unido con AstraZeneca, incluso la Unión Europea también estaría en contra de esta medida, Australia, Japón. Es un posicionamiento político de estas naciones. Lamentablemente en América Latina también se ha posicionado de esta manera Brasil, cosa que Brasil siempre tuvo una política exterior de liberar determinadas patentes para determinados medicamentos, por ejemplo, el del HIV o la hepatitis C. Y son estos países los que están impidiendo. ¿Son la minoría? Sí. Hay 110 países, creo que ya, están diciendo que no, que se liberen las patentes, pero bueno, se necesita una mayoría especialísima en la OMS, es decir, se necesita el voto de estos países que están en contra para que efectivamente la OMC libere las patentes. Preservan el negocio y sobre todo en esta situación, porque la escala de producción es 7.000 millones de personas. Además, hay que tener en cuenta que la vacuna no se va a hacer por una vez. Todavía no sabemos cuánto dura en el organismo la vacuna, ¿sí? Cuánto tiempo genera inmunidad. Esta vacuna, bueno, puede durar 8 meses, 1 año, por ejemplo, puede ser como la de la gripe común, que todos los años nos tenemos que poner la misma vacuna porque perdemos inmunidad en el transcurso de 1 año. Con esta vacuna no se sabe, pero es muy probable que sea un producto establecido de acá para adelante. ¿Se entiende? O sea, el negocio no es hoy, el negocio es hoy y a futuro. Con lo cual la liberación de la patente por ejemplo, dar un ejemplo, cualquier laboratorio hoy no es que pierde ganancia, no pierde escala. Va a seguir produciendo y va a seguir obteniendo beneficios económicos. Lo que pasa es que en una situación como hoy no es suficiente 7 laboratorios a nivel mundial. Expreso Farco, su voz se escucha. Jujuy es la parada ahora del Expreso Farco, desde allí la mirada campesina, los lazos fraternales que no se cortan, los derechos por los que se lucha, la pandemia que también golpea y los medios poderosos que desprecian. René Caiconte y la producción desde FM La Voz del Cerro. Un saludo desde la provincia de Jujuy para un nuevo programa del Expreso Farco y para recordar algunas de las cosas que están padeciendo las comunidades originarias de la Puna jujeña. Hace poco estuvo aquí con nosotros Enzo Cabana, nos contó un poco la realidad que están viviendo hoy las comunidades con el tema de la pandemia, algunas causas que todavía siguen stand-by, que no hay solución, y de cómo han estado viviendo estos tiempos de pandemia. Hace un año ya a varios hermanos, por distintas circunstancias, bueno, por la pandemia, pero el de hablarse por teléfono, el hecho de verse solo un momento, quiere decir que todo sigue fluyendo, digamos así, esos lazos no se han roto. Este año por lo menos yo lo único que tengo que es chayar la chacra que tengo, claro, que está sembrando, que es también un proyecto que intento que sea comunitario, y lo siento, ¿no? Para mí es como un día feliz, digamos así, si salió el sol me siento contento, si llueve también contento porque no hay que regar. Bueno, eso, después los hermanos, la pandemia la pasaron bien, digamos así, más allá de todas las vicisitudes, y ahora creo que están tratando de retomar su actividad con el turismo, claro, porque ellos tienen un circuito comunitario, un circuito hacia las cuevas del Inca. El agua es uno de los problemas principales por el cual sigue la lucha de las comunidades originarias por tener agua potable. Sin embargo, a pesar de la sequía que hubo en años anteriores, este año se puede decir que ha ayudado un poco las lluvias, que han sido intensas, y que eso ha hecho que las comunidades puedan tener agua y también tener pasto para crear a sus ganados. A 3 años casi del hecho de Cueva del Inca, los hermanos siguen bombeando, yo me imagino, a la hermana con una manguera, sí. No bombeando con una máquina, sino chupando una manguera para que llegue el agua y cargar los tachos para tener para el cotidiano, ¿entendés? Sí. Cuando el agua, acá nosotros, bueno, en la ciudad, o estamos, no sé si mal acostumbrados, abrimos el caño y nos lavamos las manos, y en época de pandemia, más ahora tenés que lavarte la mano con jabón, bueno, ella chupando el agua. Ese derecho está vulnerado porque la justicia, el Estado, y más el Estado, bueno, en ese momento era Macri, y ahora estamos con Fernández, siguen las mismas, digamos así, ¿viste? Y Morales también, y no ha cambiado la circunstancia, ¿entendés? Pero también está el tema de los terratenientes, que recuerda, en Socavana siguen acechando a las comunidades originarias en pos de quitarle sus tierras. En diciembre la encontré a doña Claudina de Volcán en la terminal, y me contaba, venía a ver a los abogados porque las distintos procesos que están en contra de ella, digamos, acá en Volcán, con, ¿cómo se llama el terrateniente este? Bárcena. Se siguen llevando a cabo, y era la pandemia, la señora tenía que venir, y había pasado hace 2-3 años que le habían llevado las vacas, ya de ese momento que le matan las vacas. Ya 2-3 veces más le trajeron las vacas por acá. Claro. Algunas palabras que también le dedicó a los medios de prensa que se hicieron presentes en el lugar, pero a la hora de difusión fue muy poco lo que se habló. Hay noticias por todos lados de cómo se vulneran, digamos, los derechos. Fue hasta Canal 7, recuerdo, y no sacaron nunca la nota. No sacaron nada. No sacaron nunca la nota. Me acuerdo que fue hasta el periodista del Tribuno también, que renegó un montón cuando sacó la nota, porque ¿cómo se llama? El Dubín está años en Tilcara, hizo la nota y el otro día sacó una nota sin nombre, ¿no? Sin sí, nombre sí. La sacó, y no tenía datos precisos, no sé si datos precisos, no estaba dentro de la historia. Claro. Un poco para recordar en este Expreso Farco de las comunidades originarias en la provincia de Jujuy. No queremos que quede en el olvido que, a pesar de ello, siguen haciendo sus reclamos, siguen esperando una respuesta positiva a todos sus pedidos. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El feminismo en el fútbol, combatiendo el machismo, la tradicional cultura violenta y las rivalidades extremas. Noelia Díaz y Martín Vidán, desde Radio Estación Sur de La Plata. La fuerza que el movimiento feminista ha ganado en los últimos años permitió abrir espacios nuevos en lugares que eran impensados. Tal vez uno de los ámbitos donde más se note sea en el fútbol. Esta actividad, tradicionalmente desarrollada por hombres, ha visto en los últimos años el crecimiento exponencial de la participación de mujeres y disidencias, no solo como jugadoras, espectadoras o hinchas, sino también como dirigentes. Esos nuevos espacios permiten amplificar la visibilización de la lucha feminista. Con la llegada del clásico Estudiantes Gimnasia, las áreas de género y diversidad de ambos clubes se unieron para llevar adelante la campaña Que la violencia no sea un clásico. Así lo contó en Caídas del Catre Paula Averastegui, integrante de la Comisión Directiva de Estudiantes y de la Subsecretaría de Género y Diversidad del club. Como militantes feministas, junto con las compañeras de gimnasia, tenemos una lucha que es común y que nos une, y nos pareció el clásico una oportunidad para poder llevar adelante esta campaña que tiene que ver con reforzar estos canales de comunicación, estas redes de apoyo y de sostén en un contexto en donde las medidas de aislamiento volvieron, si bien no estamos en la misma situación que hace un año atrás, las medidas, hoy tenemos que estar mucho más adentro de nuestras casas y sabemos que para muchas mujeres y diversidades estar en sus casas es estar con su agresor. Entonces uh-huh. nos pareció importante aprovechar el contexto del clásico por la visibilidad que tiene para reforzar esas redes y al mismo tiempo como una propuesta para seguir desarmando las lógicas machistas que imperan en el fútbol, ¿no? Sabemos uh-huh. que antes de un clásico las agresiones, la violencia, como se aflora, antes y después, ¿no? Pero digo, el clásico también es una oportunidad en donde las violencias, que son parte del supuesto, entre comillas, ¿no?, folclore del fútbol, reaparecen. Entonces nos parecía que estaba bueno dar ese mensaje justamente contrario a esto, ¿no? Desarmando esas lógicas tan naturalizadas uh-huh. y a veces incluso tan avaladas en la sociedad, ¿no? Como claro. que es parte del fútbol. Bueno, el fútbol es mucho más que eso y justamente las militantes feministas en los clubes de fútbol venimos a transformar eso. La idea de esta campaña es, junto con las compañeras de gimnasia, es justamente reforzar esos canales de comunicación, que las mujeres y disidencias que estén en situación de violencia o que tengan alguna inquietud con respecto a la situación que están viviendo, porque a veces no es fácil pensarse en una situación de violencia, puedan uh-huh. tener un canal de diálogo y contar con estas redes de apoyo que son las que nos salvan la vida a todas. Así exactamente. Que eso es un poco el mensaje que queremos dejar. Sobre los objetivos de la militancia feminista en estos espacios, Paula Averastegui puso en énfasis en desarmar las lógicas machistas y violentas que imperan en el fútbol. Además, hizo una breve evaluación de los 3 años de trabajo en Estudiantes. Mira, nosotras hace casi 3 años que estamos como subsecretaría. Sí. Y la verdad es que sí, sabemos que son procesos que llevan su tiempo de desnaturalizar justamente esas prácticas institucionales, que son las mismas prácticas que vemos a nivel social, que se replican en las instituciones, uh-huh. Pero también sabemos que cada paso que damos, aunque cueste mucho y quizás lleve más tiempo, los cambios en la calle, siempre son mucho más acelerados. Adentro de las instituciones cuesta mucho más, porque hay que desarmar todo eso que está tan arraigado, sí. Pero sabemos que estos pasos que damos no tienen vuelta atrás. Claro. Hemos avanzado mucho en consolidar la subsecretaría, el protocolo de intervención ante situaciones de violencia, la implementación de la ley Micaela. Uh-huh. Me parece que en estos 3 años de gestión, cuando miramos hacia atrás y vemos cómo empezamos, la verdad que es un gran trabajo y estamos muy tranquilas con lo que hemos logrado y sabiendo que, por supuesto, siempre falta. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy Radio El Libertador de Posadas, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy y Radio Estación Sur de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue